El libro de Enoch. Libro 5. Las leyes de Enoch. Enoch 91. Ahora, Matusalén, hijo mío, convoca en torno a mí a todos tus hermanos. Reúne a mí alrededor a todos los hijos de tu madre, porque la palabra me llama, y el Espíritu se ha vertido sobre mí, para que os revele todo lo que pasará hasta la eternidad. Así Matusalén fue, y se juntó con todos sus hermanos y congregó a sus parientes. Y Enoch le habló a todos los hijos de justicia, y les dijo: Oíd, hijos de Enoch, todas las palabras de vuestro padre y atended la palabra de mi boca, pues es a vosotros a quienes exhorto, y digo: bien amados, amad la justicia y caminad con ella. No os acerquéis a la justicia con un corazón doble ni os asociéis con los de doble corazón. Caminad con rectitud, hijos míos. Os guiará por buenos caminos, y la justicia os acompañará. Sé que la violencia se incrementa sobre la tierra, y un gran castigo va a ejecutarse sobre ella, y toda injusticia será exterminada, cortada de raíz, y sus estructuras serán completamente demolidas. La injusticia va a ser consumada de nuevo sobre la tierra, y todas las acciones de injusticia, opresión y transgresión, se duplicarán y prevalecerán. Pero cuando toda clase de obras de pecado, injusticia, blasfemia y violencia se hayan incrementado, y la apostasía, la desobediencia y la impureza aumenten, un gran castigo del cielo vendrá sobre la tierra y el Señor Santo vendrá con ira y castigo sobre la tierra para ejecutar el juicio. En esa época la violencia será cortada de raíz, y de la injusticia y del engaño serán destruidas bajo el cielo. Todos los ídolos de las naciones y sus templos serán abandonados, quemados con fuego, y desterrados de toda la tierra. Los justos se levantarán de sus sueños. La sabiduría surgirá, y les será dada, y la tierra descansará por todas las generaciones futuras. Y ahora voy a hablaros, hijos míos, para mostraros todos los caminos de justicia, y todos los caminos de violencia, y de nuevo os los mostraré, para que sepáis lo que va a ocurrir. Ahora pues, hijos míos, escuchadme y escoged los caminos de justicia y rechazad los de la violencia, porque marchan hacia la destrucción completa todos los que van por el camino de la injusticia. Enoch 92. Lo que escribió Enoch y entregó a Matusalén su hijo, y a todos los que habitan la tierra firme, para que obren el bien y la paz. No os angustiéis en vuestro espíritu a causa de los tiempos, porque el Gran Santo ha dado un tiempo para todo. Los justos se levantarán de su sueño, y avanzarán por senderos de justicia, y todos sus caminos y palabras serán de rectitud y gracia. Él otorgará la gracia a los justos, y les dará su eterna justicia, y su poder. Él permanecerá en bondad y justicia, y marchará con luz eterna. En cambio, el pecado se perderá en las tinieblas para siempre, y no aparecerá más desde ese día hasta la eternidad. Enoch 93. Enoch reanudó su discurso diciendo: A propósito de los hijos de la justicia y acerca del elegido del mundo, que ha crecido de una planta de verdad y de justicia, os hablaré y os daré a conocer yo mismo, hijos míos. Según he entendido, y se me ha revelado todo por una visión celestial, y por la voz de los vigilantes, y los santos. En las tablas celestiales he leído, y entendido todo. Continuó hablando Enoch, y dijo: Yo, Enoch, nací el séptimo, en la primera semana, en la época en que la justicia aún era firme. Después de mí, vendrá la semana segunda en la que crecerán la mentira y la violencia, y durante allá tendrá lugar el primer final, y entonces, un hombre será salvado. Y cuando esta semana haya acabado, la injusticia crecerá, y Dios hará una ley para los pecadores. Después, hacia el final de la tercera semana, un hombre será elegido como planta de juicio justo, tras de lo cual crecerá como planta de justicia para la eternidad. Luego, al terminar la cuarta semana, las visiones de los santos y de los justos aparecerán, y será preparada una ley para generaciones de generaciones, y un cercado. Después, al final de la quinta semana, una casa de gloria y poder será edificada para la eternidad. Luego, en la sexta semana, los que vivirán durante allá serán enceguecidos, y su corazón, infielmente, se alejará de la sabiduría. Entonces, un hombre subirá al cielo, y al final de esta semana, la casa de dominación será consumida por el fuego, y será dispersado todo el linaje de la raíz escogida. Luego, en la séptima semana, surgirá una generación perversa. Numerosas serán sus obras, pero todas estarán en el error. Y al final de esta semana, serán escogidos los elegidos como testigos de la verdad, de la planta de justicia eterna. Les serán dados sabiduría y conocimiento por septuplicado. Ellos, para ejecutar el juicio, arrancarán de raíz las causas de la violencia, y en ellas, la obra de la falsedad. Después de esto vendrá la octava semana, la de la justicia, en la cual se entregará una espada a todos los justos, para que juzguen justamente a los opresores, que serán entregados en sus manos. Y al final de esta semana, los justos adquirirán honestamente riquezas, y será construido el templo de la realeza del Grande, en su esplendor eterno, para todas las generaciones. Tras esto, en la novena semana, se revelarán la justicia y el juicio justo a la totalidad de los hijos de la tierra entera, y todos los opresores desaparecerán totalmente de la tierra, y serán arrojados al pozo eterno, y todos los hombres verán el camino justo y eterno. Después de esto, en la décima semana, en su séptima parte, tendrá lugar el juicio eterno. Será el tiempo del gran juicio y él ejecutará la venganza en medio de los santos. Entonces, el primer cielo pasará y aparecerá un nuevo cielo, y todos los poderes de los cielos se levantarán brillando eternamente siete veces más. Y luego de esta, habrá muchas semanas, cuyo número nunca tendrá fin, en las cuales se obrarán el bien y la justicia. El pecado ya no será mencionado jamás. ¿Quién entre todos los humanos puede escuchar las palabras del Santo sin turbarse, comprender su mandamiento del Señor, o puede imaginar sus pensamientos? ¿O quién entre todos los humanos puede contemplar todas las obras de los cielos o las columnas angulares sobre las que descansan? ¿Y quién ve un alma o un espíritu y puede volver para contarlo? o subir y ver todos sus confines, y pensar u obrar como ellos. ¿O quién entre los hijos de los hombres puede conocer y medir cuál es la longitud y la anchura de toda la tierra? ¿O a quién se le han mostrado todas sus dimensiones y su forma? ¿Quién entre todos los humanos puede conocer cuál es la longitud de los cielos y cuál es su altura, o cómo se sostienen, o cuán grande es el número de las estrellas? Enoch 94. Ahora os digo, hijos míos, amad la justicia y caminad en ella, porque los caminos de la justicia son dignos de ser aceptados, pero los caminos de la iniquidad serán destruidos y desaparecerán. A los hijos de los hombres de cierta generación les serán mostrados los caminos de la violencia y de la muerte, y se mantendrán lejos de ellos, y no los seguirán. Ahora os digo a vosotros justos: no andéis por los caminos de la maldad ni por los caminos de la muerte, porque seréis destruidos. En cambio, buscad y escoged para vosotros la justicia, y elegid la vida. Caminad por los senderos de paz, y viviréis y prosperaréis. Mantened mis palabras en vuestras reflexiones, y no las hagáis padecer el ser borradas de vuestros corazones. Pues sé que los pecadores tentarán a la gente, para que pida con mala intención la sabiduría, y tanto que no se le encontrará en ningún lugar, y ninguna prueba puede evitarse. Desgracia para quienes edifican la injusticia y la opresión, y las cimientan en el engaño, porque serán repentinamente derribados, y no habrá paz para ellos. Desgracia para los que edifican sus casas con el pecado, porque todos sus cimientos serán arrancados, y por la espada caerán. Desgracia para vosotros, ricos, porque habéis confiado en vuestras riquezas. De vuestras riquezas seréis despojados a causa de que vosotros no os habéis acordado del más alto en la época de vuestra riqueza. Los que poseéis el oro y la plata, pereceréis repentinamente en el juicio. Habéis blasfemado y cometido injusticia, y estáis maduros para el día de la matanza y la oscuridad, para el día del gran juicio. Os digo y os anuncio que quien os ha creado os derrocará, y sobre vuestra ruina no habrá misericordia, pues vuestro Creador se alegrará de vuestra destrucción. Y vosotros justos en esos días seréis un reproche para los pecadores y los impíos. Enoch 95. Oh, si mis ojos fueran aguas, y yo pudiera llorar sobre vosotros, extendería mis lágrimas como nubes, y podría consolar mi angustiado corazón. ¿Quién os ha permitido hacer ofensas y practicar maldades? El juicio os alcanzará a vosotros, pecadores. No temáis a los pecadores, oh justos, porque el soberano del universo los entregará de nuevo en vuestras manos, para que vosotros los juzguéis a gusto. Desgracia para vosotros que lanzáis anatemas que no se pueden romper. El remedio está lejos de vosotros a causa de vuestros pecados. Desgracia para vosotros que devolvéis el mal a vuestro prójimo, porque seréis tratados de acuerdo a vuestras obras. Desgracia para vosotros testigos falsos, y para quienes pesáis el precio de la injusticia, porque pereceréis repentinamente. Desgracia para vosotros, pecadores, que perseguís a los justos, porque vosotros mismos seréis entregados y perseguidos a causa de esa injusticia y el peso de su yugo caerá sobre vosotros. Enoch 96. Tened esperanza, oh justos, porque repentinamente perecerán los pecadores ante vosotros, y tendréis dominio sobre ellos de acuerdo a vuestro deseo. En el día de la tribulación de los pecadores, vuestros hijos ascenderán y volarán como águilas, y vuestro nido estará más alto que el de los cóndores. Como ardillas subiréis, y como conejillos, podréis entrar en las hendiduras de la tierra, y en las grietas de las rocas, lejos para siempre de la presencia de los injustos, que gemirán como sirenas, y llorarán por causa de vosotros. Por tanto, no temáis vosotros los que habéis sufrido, porque la sanación será distribuida entre vosotros. Una luz radiante os iluminará y escucharéis del cielo la palabra de descanso. Desgracia para vosotros pecadores, porque vuestra riqueza os da la apariencia de justos, pero vuestros corazones os convencen de que sois pecadores y ello será un testimonio contra vosotros y vuestras malas acciones. Desgracia para vosotros que devoráis la flor del trigo, que bebéis vino en grandes tazas, y que con vuestro poder pisoteáis a los humildes. Desgracia para vosotros que podéis beber agua fresca en cualquier momento, porque de un momento a otro recibiréis vuestra recompensa. ¿Seréis consumidos y exprimidos hasta la última gota? Porque rechazasteis la fuente de la vida. Desgracia para vosotros que forjáis la injusticia, el fraude y la blasfemia, porque contra vosotros habrá un memorial por delitos. Desgracia para vosotros, poderosos, que con la violencia oprimís al justo, porque el día de vuestra destrucción está llegando, el día de vuestro juicio, y en ese tiempo vendrán días numerosos y buenos para los justos. Enoch 97. Creed, oh justos, porque los pecadores serán avergonzados, y perecerán el día de la iniquidad. Sabed, pecadores, que el más alto está pendiente de vuestra destrucción, y que los ángeles del cielo se alegran por vuestra perdición. ¿Qué vais a hacer, pecadores, y a dónde huiréis el día del juicio cuando escuchéis el murmullo de la oración de los justos? Os irá como a aquellos contra quienes estas palabras serán un testimonio. Sois cómplices de pecado. En esos días la oración de los justos llegará hasta el Señor, y llegarán los días del juicio para vosotros. Se leerán ante el Santo y el Justo todas las palabras sobre vuestra injusticia. Se os llenará la cara de vergüenza, y él rechazará toda obra basada en la injusticia. Desgracia que estáis en medio del océano, o sobre el continente, porque su memoria es funesta para vosotros. Desgracia para vosotros que adquirís el oro y la plata con la injusticia. Decís: hemos llegado a ser ricos, a tener fortuna y propiedades, y hemos conseguido lo que hemos deseado. Realicemos ahora nuestros proyectos, porque hemos acumulado plata, llenan nuestros depósitos hasta el borde, como agua, y numerosos son nuestros trabajadores. Como agua se derramarán vuestras quimeras, porque vuestra riqueza no permanecerá, sino que súbitamente volará de vosotros, porque la habéis adquirido con injusticia, y seréis entregados a una gran maldición. Enoch 98. Ahora juro ante vosotros, para los sabios y para los tontos, que tendréis extrañas experiencias sobre la tierra. Porque vosotros los hombres os pondréis más adornos que una mujer, y más ropas de colores que una muchacha. En la realeza, en la grandeza, y en poder. En la plata, en el oro, y en la púrpura. En el esplendor, y en los manjares. Ellos serán derramados como agua. Porque carecerán de conocimiento y sabiduría, y a causa de ellos serán destruidos junto con sus propiedades, su gloria y su esplendor, con oprobio, mortandad y gran carestía. Su espíritu será arrojado dentro de un horno ardiente. Juro ante vosotros, pecadores, que así como una montaña no se convierte en un esclavo ni una colina se convierte en una sirvienta, así el pecado no ha sido enviado sobre la tierra, sino que el hombre lo ha cometido, y cae bajo una gran maldición quien lo comete. La esterilidad no ha sido dada a la mujer, sino que es por causa de la obra de sus manos, por la que muere sin hijos. Os juro a vosotros pecadores por el santo y el grande que todas vuestras malas acciones son manifiestas en los cielos, y que ninguno de vuestros actos de opresión está oculto o secreto. No penséis en vuestro espíritu ni digáis en vuestro corazón que no sabíais, o no veíais que todo pecador es inscrito diariamente en el cielo ante la presencia del más alto. Desde ahora sabéis que toda la opresión que ejercéis es registrada día a día hasta el día del juicio. Desgracia para vosotros insensatos, porque seréis perdidos por vuestra necedad. No escuchasteis a los sabios, y la buena suerte no será vuestra herencia. Ahora sabéis que estáis preparados para el día de la destrucción. Por eso no esperéis vivir vosotros, pecadores, sino apartarse y morir. Porque vosotros no conoceréis redención, ya que estáis preparados para el día del gran juicio, día de la gran tribulación y de la gran vergüenza para vuestros espíritus. Desgracia para vosotros, los de corazón espeso, que forjáis la maldad y coméis sangre. ¿De dónde coméis tanto, y tan bueno, y bebéis, y os hartáis, si no es de todos los bienes que el Señor, el más alto, ha puesto sobre la tierra? Vosotros no tendréis paz. Desgracia para vosotros que amáis la injusticia, porque os prometisteis la felicidad. Sabed que seréis librados a las manos de los justos, que os cortarán la cabeza y os matarán, y no tendrán piedad de vosotros. Desgracia para vosotros que os complacéis por la tribulación de los justos, porque ninguna tumba será excavada para vosotros. Desgracia para vosotros que tenéis en nada la palabra de los justos, porque no hay para vosotros esperanza de vida. Desgracia para vosotros que escribís mentiras y palabras impías, porque escriben sus mentiras para que la gente pueda escucharlas y hagan mal a su prójimo. Por eso ellos no tendrán paz, sino que perecerán súbitamente. Enoch 99. Desgracia para vosotros que actuáis con impiedad. Alabáis la mentira y la ensalzáis. Pereceréis y no habrá vida feliz para vosotros. Desgracia para quienes pervierten las palabras de verdad, violan la ley eterna y se convierten en lo que no eran. Sobre la tierra serán pisoteados. En esos días, estad listos, oh justos, para elevar vuestras oraciones y ponerlas como testimonio ante los ángeles, para que ellos puedan recordar los pecados de los pecadores ante el más alto. En esos días las naciones se agitarán, y las familias de los pueblos se levantarán en el día de la destrucción. En esos días los miserables saldrán y llevarán a sus hijos, y los abandonarán, y sus hijos perecerán. ¿Abandonarán hasta a sus niños de pecho? No volverán a ellos, y no tendrán compasión de sus seres queridos. De nuevo os juro, pecadores, que el pecado está maduro para el día de incesante derramamiento de sangre. Los que adoran la piedra, y los que fabrican imágenes de oro, plata, madera o barro, y los que adoran espíritus impuros o demonios y toda clase de ídolos sin discernimiento, a ellos ninguna ayuda les llegará. Ellos caen en la impiedad por causa de la necedad de sus corazones. Sus ojos están enceguecidos al temor de sus corazones y a la visión de sus sueños. Por eso se vuelven impíos y temibles, porque han forjado con toda su obra un engaño y han adorado la piedra, perecerán en un instante. En cambio, en esos días bienaventurados quienes acepten las palabras de sabiduría y las entiendan, sigan los caminos del más alto, caminen por los senderos de su justicia, y no se conviertan a la impiedad con los impíos, porque ellos serán salvados. Desgracia para vosotros que difundís la maldad entre vuestro prójimo. ¿Por qué quedaréis muertos en la tumba? Desgracia para vosotros que usáis una medida de fraude y de trampa, y que provoquéis la amargura sobre la tierra, porque por eso seréis consumidos. Desgracia para vosotros que edificáis vuestra casa gracias al trabajo de los demás. Todos los materiales de construcción son ladrillos y piedras de injusticia, y os digo que no tendréis ni un momento de paz. Desgracia para aquellos que rechazan la mesura y la herencia eterna de sus padres, y cuyas lamas siguen luego a los ídolos, porque ellos no tendrán descanso. Desgracia para aquellos que obran injusticia, colaboran con la opresión y asesinan a su prójimo, hasta el día del gran juicio. Porque él echará por tierra vuestra gloria, causará dolor en vuestros corazones, suscitará su cólera, y os destruirá a todos con la espada, y todos los santos y los justos se acordarán de vuestros pecados. Enoxien. En esos días en un mismo lugar serán castigados juntos los padres y sus hijos, y los hermanos uno con otro caerán en la muerte hasta que corra un río con su sangre. Porque un hombre no podrá impedir a su mano que asesine a su hijo y a su nieto, ni el pecador podrá impedir a su mano que asesine a su querido hermano, desde el amanecer hasta que el sol se oculte. Ellos se degollarán entre sí. El caballo avanzará hasta que su pecho se bañe en sangre, y el carro hasta que su parte superior sea sumergida. En esos días los ángeles descenderán en un sitio escondido. Reunirán en solo lugar a todos los que han hecho llegar el pecado. Y en ese día del juicio, el más alto se levantará para sentenciar el gran juicio en medio de los pecadores. Para todos los justos y los santos él designará vigilantes de entre los santos ángeles. Ellos les guardarán como a la niña de un ojo hasta que él extermine toda maldad y todo pecado. Y si los justos duermen un sueño largo, no tendrán de qué preocuparse. Entonces los hijos de la tierra observarán la sabiduría en seguridad, y entenderán todas las palabras de este libro, y reconocerán que la riqueza no puede salvarlos de la ruina de su pecado. Desgracia para vosotros, si en el día de la terrible angustia atormentáis a los justos, o los quemáis con fuego, pues seréis compensados de acuerdo con vuestras obras. Desgracia para vosotros duros, de corazón que veláis para planificar la maldad, porque el terror se apoderará de vosotros, y nadie os ayudará. Desgracia para vosotros pecadores por causa de las palabras de vuestra boca y de las obras de tus manos, las cuales vuestra maldad ha forjado en unas llamas ardientes, peores que el fuego, os quemaréis. Ahora, sabed que para él los ángeles del cielo investigarán vuestras acciones, desde el sol, la luna y las estrellas en referencia a vuestro pecado, porque sobre la tierra ya ejecutó el juicio sobre los justos. Pero él añadirá como testimonio contra vosotros toda nube, neblina, rocío o lluvia que estarán impedidos para descender sobre vosotros, y pondrán atención a vuestros pecados. Ahora dadle regalos a la lluvia a ver si no se niega a descender sobre vosotros. Cuando ha aceptado el rocío oro y la plata para descender. Cuando caigan sobre vosotros la escarcha y la nieve con sus escalofríos, y todas las tormentas de nieve con sus calamidades. En esos días, no podréis manteneros ante ellos. Enoch 101. Hijos del cielo, observad el cielo y toda la obra del más alto. Temblad ante él y no obréis el mal en su presencia. Si él cierra las ventanas del cielo e impide a la lluvia y al rocío caer sobre vosotros, ¿qué haréis? Si envía contra vosotros su cólera a causa de todas vuestras obras, no tendréis ocasión de suplicarle, si pronunciáis contra su justicia palabras soberbias e insolentes y así no tendréis paz. ¿No veis a los pilotos cuando son agitados sus navíos por las olas, y sacudidos por los vientos, y caen en peligro? A causa de esto, temen que todas sus magníficas propiedades se vayan al mar con ellos, y hacen malos presagios. Que el mar os devorará y perecerán allí. Todo el mar, todas sus aguas, y todos sus movimientos, ¿no son acaso obra del más alto? ¿No ha puesto él su sello sobre toda su acción, y no lo ha encadenado a la arena? ¿En su reprimenda está temblando? Se seca y todos sus peces mueren, así como todo lo que contiene. Pero vosotros, pecadores, que estáis sobre la tierra, no le teméis. ¿Acaso no ha hecho él el cielo y la tierra, y todo lo que contienen? ¿Quién ha dado la ciencia y la sabiduría a todos los que se mueven en la tierra y en el mar? Los pilotos de los navíos no le temen al mar y los pecadores no le temen al más alto. Enoch 102. En esos días, si él lanza sobre vosotros un fuego terrible, ¿a dónde huiréis y cómo os salvaréis? Y si lanza su palabra sobre vosotros, ¿no estaréis consternados y no temblaréis? Todas las luminarias serán presas de un gran temor y la tierra entera estará aterrada, temblará y se alarmará. Todos los ángeles ejecutarán sus órdenes y buscarán ocultarse a sí mismos de la presencia de la gran gloria. Los hijos de la tierra temblarán y se estremecerán y vosotros pecadores seréis malditos para siempre, y no tendréis paz. No temáis vosotras, almas de los justos. Tened esperanza vosotros que habéis muerto en la justicia. No os entristezcáis si vuestra alma ha descendido con dolor a la tumba, y si a vuestro cuerpo no le ha ido en vida, de acuerdo con vuestra bondad. En cambio, espera el día del juicio de los pecadores, el día de la maldición y el castigo. Cuando morís, los pecadores dicen de vosotros: tal como nosotros estamos muertos, los justos están muertos. ¿Qué provecho han sacado de sus obras? Al igual que nosotros, ellos han muerto en la tristeza y en las tinieblas, y ¿qué tienen de más que nosotros? Desde ahora somos iguales. ¿Qué se llevarán y qué verán en la eternidad? Porque aquí que ellos han muerto también, y desde ahora no verán la luz. Yo os digo: a vosotros pecadores, os basta comer y beber, robar, pecar, despojar a los hombres, adquirir riquezas y vivir felices días. Habéis visto el final de los justos. No se ha encontrado en ellos ninguna clase de violencia hasta su muerte. Sin embargo, han muerto, ha sido como si no hubieran sido, y sus vidas han bajado a la tumba en la aflicción. Enoch 103. Pero ahora os juro a vosotros justos, por la gloria de grande, de glorioso, de poderoso en dominio, y por su grandeza. Conozco el misterio, lo he leído en las tablillas del cielo. He visto el libro de los santos, y he encontrado escrito y registrado en ellos que todo bienestar, alegría y gloria están preparados para ellos, y escritos para los que han muerto en la justicia. Numerosos bienes os serán dados en recompensa de vuestros trabajos, y vuestro destino será mejor que el de los vivos. Las almas de vosotros, los que habéis muerto en la justicia, vivirán, y se alegrarán, y vuestro espíritu y vuestra memoria no perecerán ante la presencia de grande por todas las generaciones del mundo, y desde ahí no temeréis la afrenta. Desgraciados vosotros que habéis muerto, pecadores. Si morís en la riqueza de vuestros pecados, los que son como vosotros dicen: dichosos estos pecadores que han visto todos sus días, y ahora han muerto en el placer y en las riquezas, y no han visto en su vida la tribulación ni el asesinato. Han muerto en la gloria, y no se ha proferido juicio contra ellos en vida. Sabed que hará descender vuestras almas al Seol. Serán allí desgraciadas, y su sufrimiento será grande. En las tinieblas, las cadenas y el fuego ardiente, allí en donde se ejecutará el gran castigo. Desgraciados vosotros, porque no tendréis paz. No digáis al observar a los justos y buenos que están con vida: durante su vida han trabajado laboriosamente y experimentado mucho sufrimiento, han conocido muchos males, han sido consumidos, disminuidos y su espíritu humillado. Han sido destruidos y no han encontrado a nadie que los ayude ni con una palabra. Han sido torturados y no esperan ver la vida al día siguiente. Esperaban ser la cabeza, pero son la cola. Han sufrido trabajando, pero no disponen del fruto de su trabajo. Son alimento de los pecadores y los malvados han descargado su yugo sobre ellos. les han dominado los que los odian, y los que los agreden. Ante quienes los odian han bajado la cabeza, y ellos no han tenido piedad. Han intentado alejarse de ellos para escapar y descansar, pero no han encontrado a dónde huir ni cómo escapar de ellos. Se han quejado ante los gobernantes por su tribulación, y han gritado contra quienes los devoran. Pero sus gritos no han sido atendidos ni escucharían su voz. Porque los gobernantes ayudan a los que los despojan y devoran, a los que han reducido su número. Encubren la opresión. No retiran el yugo de los que los devoran. Desplazan y matan. Ocultan su violencia, y no recuerdan que han levantado su mano contra él. Enoch 104. Os lo juro. En el cielo, los ángeles se acuerdan de vosotros para bien, en presencia de la gloria de Yah grande. Esperad, aunque primero habéis sido afligidos con la desgracia y el sufrimiento, ahora brillaréis como las luminarias del cielo. Apareceréis y brillaréis, y la puerta del cielo se abrirá ante vosotros. Con vuestro grito, gritad por justicia, y ella aparecerá para vosotros. Porque toda vuestra tribulación será visitada en los gobernantes, y en todos los que han ayudado a quienes os despojan. Esperad, y no renunciéis a vuestra esperanza, porque disfrutaréis de una gran alegría, como los ángeles en el cielo. ¿Qué debéis hacer? No tendréis que esconderos el día del gran juicio. No seréis tomados por pecadores. El juicio eterno caerá lejos de vosotros, para todas las generaciones del mundo. Ahora no temáis, oh justos, cuando veáis a los pecadores crecer en fuerza y prosperidad en sus caminos ni os asociéis con ellos, sino manteneos alejados de su violencia, porque vosotros seréis socios de las huestes de los cielos. Aunque vosotros pecadores digáis, ninguno de nuestros pecados debe ser investigado ni registrado, sin embargo vuestros pecados son anotados todos los días. Ahora os muestro que la luz y las tinieblas, el día y la noche vienen sobre vosotros. No seáis impíos en vuestros corazones. No mintáis ni alteréis la palabra de la verdad. No acuséis de mentirosa a la palabra de santo y de grande. No toméis en cuenta a vuestros ídolos, porque todas vuestras mentiras e impiedades no os serán imputadas como justicia, sino como un gran pecado. Ahora sé este misterio. Los pecadores alterarán y desnaturalizarán en muchas formas la palabra de verdad, y proferirán palabras inicuas. Mentirán e inventarán grandes falsedades, y escribirán libros sobre sus palabras. Sin embargo, si ellos escriben verdaderamente toda mi palabra en sus idiomas, y si no alteran ni abrevian mis palabras, sino que escriben todo según la verdad, todo eso lo testificaré de primero en favor de ellos. Sé otro misterio. Las escrituras serán dadas a los justos y a los sabios para comunicar alegría, rectitud y mucha sabiduría. Las escrituras les serán dadas. Ellos creerán y se regocijarán en ellas. Se alegrarán todos los justos al aprender de ellas todos los caminos de justicia. Enoch 105. En esos días el Señor les designó entre los hijos de la tierra para leerlas y para darles testimonio sobre su sabiduría, diciéndoles: enseñádselo, porque seréis sus guías, y recibiréis las recompensas. entre todos los hijos de la tierra vosotros tendréis toda recompensa. Alegraos pues, hijos de la justicia, tendréis paz. Amén. Enoch Eslavo 49. Yo juro a ustedes, hijos míos. Yo juro no por ningún juramento, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra criatura que Dios ha creado. Yo juro. Y Señor dijo, no hay juramento en mí, ni injusticia, solo verdad. Si no hay verdad en el hombre, dejen a ellos jurar por las palabras sí, sí, también no, no. Y yo juro a ustedes sí, sí, que no ha habido hombre alguno en el vientre de su madre, que ya de anterior no tenga preparado para cada uno de ellos un puesto para el reposo de su alma, y una medida fija cuanto le está determinado a un hombre para que sea probado en este mundo. Sí, hijos, no os engañéis, porque ha sido previamente preparado un sitio para cada alma de hombre. Enoch Eslavo 50. Yo he escrito cada obra de hombre y ningún nació sobre la tierra puede permanecer oculto, ni sus obras permanecer calladas. Yo veo todas las cosas. Y por lo tanto, ahora, mis hijos, en paciencia y humildad, pasen el número de sus días, para que puedan heredar vida infinita. Tolera por la causa del Señor cada herida, cada agravio, cada palabra maligna, cada agresión. Si malvado te acontece no lo devuelvas ni a vecino ni a enemigo, porque el Señor se encargará de devolverlo por ti, y será la ley en el día del gran juicio, porque aquí no habrá venganza entre los hombres. Cualquiera de ustedes que gaste su oro y su plata en bien de sus hermanos, recibirá amplio tesoro en el mundo venidero. No injuriéis a viudas ni a huérfanos, ni a extranjeros a fin de que las leyes de ira de Dios no caigan sobre vosotros. Enoch Eslavo 51. Tiendan sus manos al pobre, de acuerdo con sus fuerzas. No escondan su dinero en la tierra. Ayuda al hombre fiel en su aflicción y la aflicción no te hallará en el momento de tu necesidad. Y cada aflictivo y cruel yugo que caiga sobre ti, llévalo por la causa del Señor. Entonces encontrarás tu recompensa en el día del juicio. Es bueno ir mañana, mediodía, tarde y noche a la morada del Señor, para gloria de tu Creador. Porque cada cosa que alienta lo glorifica, y toda criatura visible e invisible, en esta forma le devuelve alabanza. Enoch Eslavo 52. Bendito es el hombre que abre sus labios en honor del Dios del Sabbat, y enaltece al Señor en su corazón. Execrable todo hombre que abre sus labios para traer ultraje y calumnia a su vecino, porque él atrae sobre sí el desprecio de Dios. Bendito es aquel que abre sus labios, bendiciendo y enalteciendo a Dios. Blasfemo es aquel que delante del Señor, todos los días de su vida, abre sus labios para maldecir y abusar. Bendito aquel que bendice todas las obras del Señor. Blasfemo es el que trae la creación de Dios a menosprecio. Bendito es el que mira hacia abajo y levanta a los caídos. Blasfemo es el que mira y está ansioso por la destrucción de lo que no es suyo. Bendito es aquel que guarda los principios de sus padres y los afirma desde el comienzo. Blasfemo es aquel que pervierte los mandatos de sus antepasados. Bendito es aquel que implanta pariamor. Blasfemo es el que desasosiega a aquellos que aman a sus vecinos. Bendito es el que habla con lengua y corazón humilde. Blasfemo es el que habla de paz con su lengua, mientras que en su corazón no hay paz, sino una espada. Porque todas estas cosas serán puestas desnudas en el platillo de la balanza y en los libros, en el día del gran juicio. Enoch eslavo 53. Y ahora, mis hijos, no digan: nuestro padre está de pie delante de Dios, y está orando por nuestras culpas, porque allí no hay ayudante para ningún hombre culpable. Vean ustedes ahora, como yo he escrito todas las obras de cada hombre, antes de su creación, todo aquello que ha sido hecho por todo hombre en todo su tiempo, y ninguno puede decir o relatar mi manuscrito, porque el Señor ve todos los pensamientos de hombre, como son ellos en las casas tesoro del corazón. Y ahora, mis hijos, graben bien todas las palabras de su padre, que yo les digo. Ustedes, al menos, no se lamentarán diciendo: ¿por qué nuestro padre no nos dijo? Enoch eslavo 54. En aquel tiempo, no comprendieron que debían entregar estos libros que yo les he dado a ustedes. Ellos son para una herencia de vuestra paz, así yo les digo. Pásenlos a todos aquellos que los deseen, e instruyanlos, de modo que ellos también puedan leer de las muy grandes y maravillosas obras del Señor. Enoch eslavo 55. Hijos míos, observen. El día de mi plazo y el tiempo llegó. Los ángeles que irán conmigo están de pie frente a mí, y me urgen a partir, esperando están de pie para cumplir con todo lo que fue encargado a ellos. Porque mañana yo subiré al cielo, a la más alta Jerusalén, a mi eterna herencia. Por lo tanto, les ruego hagan delante de la faz del Señor todas las grandes complacencias. Enoch eslavo 56. Matusalén, habiendo contestado a su padre Enoch, dijo: ¿qué puede hacer agradable a tus ojos, padre, que yo pueda llevar a cabo delante de ti, que tú puedas bendecir nuestros hogares, y a tus hijos, y que tu pueblo se haga glorioso a través de ti, y que tú puedas partir así, como Dios ordenó? Enoch contesta a su hijo Matusalén, y dice: oye, hijo, desde el momento en que el Señor me hizo ungir con el ungüento de su gloria, no he tenido alimento en mí, y mi alma no recuerda de terrenales disfrutes, ni yo deseo nada terreno. Enoch eslavo 57. Hijo mío Matusalén, convoca a todos tus hermanos, y toda tu familia, y a los mayores del pueblo de modo que pueda hablarles y partir, como está planeado para mí. Y Matusalén se apresuró y convocó a sus hermanos: Rehín, Remán, Uchán, Chermión, Gaidad, y todos los mayores del pueblo, delante de su padre Enoch. Y él los bendijo, y les habló así. Enoch eslavo 58. Óigame, hijos míos, en este día de hoy. En aquellos días cuando el Señor bajó a la tierra por la causa de Adán, y visitó todas sus criaturas, creadas por él mismo después de esto y creó a Adán, y el Señor llamó a todos los animales de la tierra, todos los reptiles, todas las aves que poblaban el aire, y los trajo a todos ellos delante de la faz de nuestro padre Adán. Y Adán le dio nombre a todo ser viviente en la tierra. Y el Señor le asignó gobernar sobre todas las cosas, estuvieran sujetas a sus manos, y los hizo mudos, y los hizo tardos de modo que pudieran ser gobernados por el hombre, y estuvieran en obediencia y consentimiento a él. Y así también el Señor creó a todo hombre sobre todas sus posesiones. El Señor no juzgará ni una sola alma de bestia por motivo de hombre, pero adjudicó las almas de los hombres a sus bestias en este mundo, porque el hombre tiene un sitio especial. Y como cada alma de hombre es acorde a número, similarmente las bestias no perecen, ni ninguna alma de bestia que el Señor creó. Esto será hasta el gran juicio. Y ellos acusarán al hombre, si él los maltrata. Enoch Eslavo 59. Quien quiera manchar el alma de las bestias, mancha su propia alma. No obstante, el hombre trae animales limpios para hacer sacrificios por sus pecados, de manera que puedan curar su alma. Y si ellos traen para sacrificios animales limpios y aves que el hombre ha sanado, él sana su alma. Todo es dado a ustedes para alimento, atado por las cuatro patas, es decir, para hacer buena la cura. Él sana su alma. Pero quien quiera mate animal sin herida, mata su propia alma y mancha su propia alma. Y el que haga cualquier animal cualquier herida en cualquier parte, en secreto, esto es una práctica malsana, y él mancha su propia alma. Enoch Eslavo 60. Aquel que trabaja la muerte del alma de un hombre, mata su propia alma, y mata su propio cuerpo, y no hay ningún remedio para él por siempre. Aquel que pone a un hombre en algún enredo debería meterse él mismo en él, y no hay cura para él por siempre. Quien embarca a un hombre en cualquier asunto, su justo castigo no sería menguado en el día de la gran justicia, por siempre. Aquel que malamente trabaja o habla en perjuicio de un alma, no se hará justicia a sí mismo, para siempre. Enoch Eslavo 61. Y ahora, hijos míos, aparten sus corazones de toda injusticia que el Señor rechaza. De la misma forma que el hombre pide algo para su propia alma a Dios, así deja que él lo haga para toda alma viviente. Porque yo sé todas las cosas como en la gran hora que ha de venir hay muchas mansiones preparadas para los hombres. Buena para buenos, mala para malos y muchas sin número. Benditos aquellos que entráis en las buenas cosas. Porque en las malas no hay paz ni regreso de ellas. Oigan, hijos míos, pequeño y grande, niño y adulto, cuando el hombre pone un buen deseo en su corazón, trayendo regalos de sus obras ante el Señor, y sus manos no hacen obra buena, entonces el Señor da la espalda a la ofrenda de esas manos. Así, el hombre no podrá encontrar ya el buen trabajo de sus manos. y sus manos lo hacen, y su corazón murmura, y su corazón no para de murmurar incesantemente. Entonces él no alcanza ninguna ventaja. Así, las manos y el corazón deben ir de acuerdo en hacer el bien. Enoch Eslavo 62. Bendito sea el hombre que con su paciencia trae sus ofrendas con fe delante del Señor, porque así él encuentra perdón para sus errores. Pero si él se retracta de sus palabras antes del tiempo, no hay arrepentimiento para él. Y si el tiempo pasa y él no se retracta de aquello que es prometido, no habrá arrepentimiento después de la muerte. Porque toda obra que haga el hombre antes del tiempo es engaño ante los hombres y culpa ante Dios. Enoch Eslavo 63. Cuando el hombre viste al desnudo y da de comer al hambriento, él encuentra recompensa de Dios. Pero si su corazón murmura, él comete doble perjuicio. Ruina para sí y de aquello que él da. Y para él no habrá búsqueda de recompensa a cuenta de esto. Y si su corazón está lleno de su alimento y su propia carne trajeada con sus ropas, él comete ultraje y perderá toda su resistencia de pobreza y no conseguirá recompensa de sus buenas obras. Todo hombre orgulloso y magnilocuente es ingrato al Señor, y todo falso discurso, un traje de engaño. Él será cortado con la hoja de la espada de la muerte, echado al fuego y consumido para siempre. Enoch Eslavo 64. Cuando Enoch hubo hablado estas palabras a sus hijos, toda la gente, lejos y cerca, oyeron cómo el Señor estaba llamando a Enoch. Ellos tomaron consejo entre ellos. Vayamos y besemos a Enoch, y 2000 hombres vinieron unidos al sitio Achuzán, donde Enoch y sus hijos se encontraban. Y las personas mayores de su pueblo, la asamblea completa, vinieron y reverenciaron y comenzaron a besar a Enoch, y le dijeron: Nuestro padre Enoch, sé tú bendito del Señor el eterno gobernante, y ahora bendice a tus hijos, y a toda la gente, para que seamos glorificados hoy delante de ti. Porque tú serás glorificado delante de la faz del Señor, por siempre, en vista que el Señor te escogió a ti, antes que a cualquier otro hombre en la tierra, y te designó escriba de toda su creación, visible e invisible, y como redentor de las culpas del hombre, y como ayuda de tu gran familia. Enoch Eslavo 65. Y Enoch respondió a toda su gente diciendo: Oigan, hijos míos, antes de que todas las criaturas fueran creadas, el Señor creó todas las cosas visibles e invisibles. Y a medida que el tiempo fue e iba pasando, comprendió que después de todo aquello él creó al hombre a la imagen de su propia forma, y le puso ojos para ver, oídos para oír, y corazón para reflexionar e intelecto con que deliberar. Y el Señor vio todas las obras del hombre, creó todas sus criaturas, y dividió el tiempo. De tiempo él fijó los años. De los años él ordenó los meses. Y de los meses él asignó los días, y de los días él ordenó siete. Y en aquellos él ordenó las horas, las midió con exactitud, de modo que el hombre pudiera reflexionar en el tiempo y contar los años, meses, horas, sus alteraciones, principio y fin, y también para que pudiera contar su propia vida, de su principio hasta su muerte, y reflexionar en su culpa y escribiera su obra buena y mala. Porque ninguna obra está oculta a los ojos de Dios, de modo que cada hombre pueda saber sus obras y nunca quebrantar sus mandamientos, y guardar mis escrituras, de generación en generación. Cuando toda creación visible e invisible, como Dios la creó, tenga su fin, entonces cada hombre se presentará al gran tribunal, y para entonces el tiempo habrá perecido, y los años. Y desde ese instante en adelante, no habrá ni meses, ni días, ni horas. Ellas se unirán entre sí y ya no contarían más. Ahí comenzará una bella armonía, y todos los íntegros que hayan escapado del gran juicio del Señor serán recogidos en la gran armonía, porque para los íntegros comenzará la gran armonía, y vivirán eternamente, y entonces también no habrá entre ellos ni trabajo, ni enfermedad, ni humillación, ni ansiedad, ni necesidad, ni violencia, ni día, ni oscuridad, pero sí una gran luz. Y ellos tendrán una grande e indestructible muralla, y un paraíso luminoso e incorruptible, porque todo lo corruptible, todas las cosas corruptibles pasarían para siempre, y todo será vida eterna. Enoch Eslavo 66. Y ahora, mis hijos, conserven sus almas fuera de toda injusticia, esa que al Señor le desagrada. Caminen frente a la faz del Señor, respetuosos y trémulos, y sirvan solo a Él. Reverencia al Dios verdadero, no a ídolos necios. Respeta la imagen de Dios, y trae solo ofrendas delante del Señor. Dios repudia injusticia, porque el Señor ve todas las cosas. Cuando recibe los pensamientos en su corazón, entonces Él dirige los intelectos, y cada pensamiento está siempre delante del Señor, que hizo firme la tierra, y puso a todas las criaturas en ella. Si miras al cielo, el Señor está allí. Y si tomas conciencia de la profundidad del océano y todo lo que está bajo la tierra, el Señor está allí. Porque el Señor creó todas las cosas. No reverencies las cosas hechas por el hombre, dejando por ello al Señor de toda la creación, porque ninguna obra puede permanecer escondida frente a la faz del Señor. Caminen, hijos míos, en mansedumbre, en honestidad, en fe, en verdad, en seguridad sobre promesas, en enfermedad, en abuso, en heridas, en tentación, en desnudez, en privación, amándose los unos a los otros, hasta que salgan ustedes de esta era de males, de modo que ustedes se conviertan en herederos de tiempo sin fin. Benditos sean los justos que escapan del gran juicio, porque ellos brillarán mucho más que el séptuplo del sol, porque en este mundo la séptima parte se toma del todo: luz, oscuridad, alimento, regocijo, tristeza, paraíso, tortura, fuego, helada y otras cosas. E puso todo por escrito, de modo que pudieran ustedes leer y comprender. Enoch Eslavo 67. Cuando Enoch hubo hablado a su gente, el Señor envió oscuridad a la tierra, y allí fue oscuridad, y cubrió todos aquellos hombres que estaban de pie con Enoch, y ellos tomaron a Enoch, y los subieron al más alto cielo, donde mora el Señor. Y ahí lo recibió, y le colocó delante de sí, y la oscuridad se desvaneció de la tierra, y de nuevo la luz brilló. Y la gente vio, mas no pudo comprender de qué forma se habían llevado a Enoch, y glorificaron a Dios, y encontraron un registro en donde estaba trazado el Dios invisible. Y así, regresaron todos a sus casas. Enoch Eslavo 68. Y fue llevado al cielo en el primer día del mes de Sivan, y permaneció en el cielo 60 días. Y escribió todos los signos de toda creación, que el Señor creó, y escribió 366 libros, y se los entregó a sus hijos, y permaneció en la tierra 30 días. Y de nuevo, fue llevado al cielo en el 6º día del mes de Sivan, en el mismo día y hora en que nació. Como la naturaleza de cada hombre en esta vida es obscura, de este modo son también sus conceptos, nacimiento y partida de este mundo. A la hora que fue concebido, a esa misma hora él murió. Matusalén y sus hermanos, todos hijos de Enoch, se apresuraron y erigieron un altar en el sitio llamado Achuzán, de donde Enoch fue llevado a la altura celeste. Y ellos tomaron bueyes sacrificables, y convocaron a todo el pueblo, y ofrecieron el sacrificio delante de la faz del Señor. Toda la gente, los ancianos del pueblo y toda la asamblea, vinieron a la fiesta, y trajeron regalos a los hijos de Enoch. 8. E hicieron una gran fiesta, regocijándose con gran alegría por 3 días, alabando al Señor que les había enviado esta señal a través de Enoch, quien encontró favor con él, y la cual deben pasar a sus hijos, de generación a generación, de edad a edad.